Me asusté mucho y yo también grité. Con Blanquita nos quedamos en un rincón. La llamábamos a mi mamá porque mi papá siempre salía temprano, así que sabíamos que no podía estar. Después me sentí un poco mal porque el más grande tiene que ayudar al más chico. Y en ese momento yo no le estaba ayudando nada a Blanquita. Ni siquiera la soltaba porque me sentía mejor agarrada a ella. Prométame, señorita, que usted no va a contar nada de lo que le digo. Mi abuela dice que es peligroso y no quiere. Usted cree que vivo con ella porque no tengo mamá. Porque se fue de viaje o algo así. Como dice mi abuela, cuando alguien se muere. Pero es mentira, señor. Le juro que es mentira. Yo tengo mamá. No sé dónde está, pero tengo. Ella decía otro mundo y a eso lo mejor es un poco lejos. La verdad que ahora sería bueno que invente un mundo mejor, ¿no? Porque es una porquería todo esto. Las chicas se piensan que yo estoy muy contenta con mis abuelos porque no compran todo lo que queremos, pero es mentira. Usted no les diga nada, ¿no? Porque de verdad son muy buenos y nos compran lo que queremos. Yo a usted se lo tuve que contar porque recién dijo que había que hacer una composición para el Día de la Madre y las chicas me dijeron que, bueno, Inés, vos le podés hacer una a tu abuela. Y usted también me iba a decir eso cuando yo me vine acá y le hice perder el recreo largo en su escritorio, ¿no? Buenos Aires, 1977.